y cantando eslogans recorrieron cerca de una docena de cuadras, para finalmente concentrarse brevemente en las puertas del Comando General del Ejército de la Avenida Garibaldi y Juan José de Amézaga, de la ciudad de Montevideo, donde leyeron dos proclamas y quemaron un muñeco con un uniforme militar. Escuchemos el informe. Seguro cae, cae, cae, nos podremos liberar. Estamos en la marcha por el 47 aniversario del golpe de Estado y la huelga general, en resistencia al golpe, 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry disolvía el Parlamento y se establecía un régimen de facto, hoy nuevamente, 47 años después, volvemos a decir presente en las calles y desde la Izquierda Diario acompañamos esta movilización. En un momento donde se está votando la ley de urgente consideración, decimos que no a la LUC y acompañamos y convocamos desde la coordinación por el 27 de junio. Una semana cargada de actividades, videos, debates, charlas, que culmina hoy con esta multitudinaria marcha en conmemoración del golpe de Estado y la resistencia en las calles por parte de los trabajadores. Una huelga general que duró 15 días. La consigna este año de la coordinación es: a 47 años de la huelga general, seguimos luchando. La marcha que podemos observar, la magnitud, miles de personas estamos marchando hoy. La movilización tiene algunas paradas previstas en señalamiento a los grupos económicos que patrocinaron el golpe de Estado. Como decíamos anteriormente, esta es una marcha muy especial en un contexto político donde hay una vuelta de la derecha al gobierno, con un componente militarista muy fuerte, con reivindicaciones y defensa de los violadores de los derechos humanos. Y en este marco se da esta gran movilización de miles de personas que confluyen con una política independiente de los partidos del régimen político. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Subrayando el amparo civil que custodió a la dictadura. Por eso, hoy no podemos hablar de simples resabios. Se trata de una lógica y una práctica del ejercicio de la represión sistemática que ampara únicamente el abuso de poder. No hay otra explicación, la aparición del partido militar encabezado por el represor Manini. A través de los distintos gobiernos desde la restauración, no hubo un solo gesto decidido de cuestionamiento a la impunidad abrazada en el pacto del Club Naval. Impunidad que se ve reflejada en los privilegios que aún conservan les violadores a los derechos humanos y sus cómplices. Si algo podrá sanarnos en nuestra memoria colectiva, es exigir como pueblo verdad y justicia. Por eso, seguimos exigiendo saber qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos, con nuestras compañeras desaparecidas. Y no toleramos que se genere rédito político en torno a su aparición. Hoy intentan paralizarnos, instalando un modelo de sociedad de control social donde aprovechan la pandemia para meter miedo e inmovilizarnos. Introducen la discusión parlamentaria de la LUC, la que promueve la profundización del modelo represivo sostenido por este y anteriores gobiernos. Mercantilizan y privatizan la educación y los servicios públicos. Nos hablan de urgencias, pero no hay soluciones para los problemas de salario, de trabajo, de vivienda ni de educación. Hoy, cuando queda al descubierto el drama que viven miles de millones de personas, nos preguntamos si no será hora de cuestionar la necesidad del ejército y el gasto que representa. ¿Quieren reducir el Estado? Entonces empecemos por lo más inútil, el ejército. El ejército, a lo largo de la historia, usó recursos para matar dentro y fuera de estas fronteras a las personas más vulneradas por el sistema. Altos sueldos, principescas jubilaciones. Es ridículo comparar el presupuesto del aparato represivo con el de salud o el de educación. A desmantelar los aparatos represivos, compañeros y compañeras. Intentan que resignemos la capacidad de organizarnos y de transformarnos. Intentan robar nuestros sueños de emancipación. Por eso se hace cada vez más imprescindible la necesidad de frenar todo este plan capitalista que pretende colonizar nuestras cabezas. En este sentido reivindicamos la lucha feminista, la de las culturas originarias por la recuperación de los territorios, la de quienes ocupan la tierra para habitarla, trabajarla y cuidarla. Hacemos nuestras las luchas sindicales en defensa del salario, de las condiciones laborales, de la educación y los servicios públicos, la solidaridad que se manifiesta en las ollas populares y merenderos. Reconstruyamos la combatividad de los y las de abajo, aquella que hace 47 años atrás no alcanzó para derrocar los proyectos del capital, pero sí nos marcó un camino, la lucha contra la tiranía y la opresión. Compañeras, compañeros, hoy como ayer reivindicamos la huelga general como herramienta de lucha para lograr nuestros reclamos y para construir un mundo sin opresión. Hoy como ayer gritamos bien fuerte, milico, ¡nunca más! Puño cerrado contra los que oprimen. Mano tendida con los que luchan. El abuelo me decía, muy temprano en el portal, mientras el sol esperábamos, viendo los carros pasar, Ignacio, ¿no ves la estaca que nos ata por igual? Si de ella no nos libramos, no podremos caminar muy poco tiempo durará, tirando todos caerá, seguro cae, cae, cae, bien carcomida ya está, si yo la tiro por aquí, tú tiras fuerte por allá. Seguro cae, cae, cae, nos podremos liberar. mírame, Ignacio, hace tiempo en mis manos grietas hay. Cuando se me van las fuerzas, siento que me vencerá. Es cierto que está podrida, pero pesa tanto que la fuerza a golpes me olvida. Di nuestro canto otra vez. Muy poco tiempo durará, tirando todos caerá. Seguro cae, cae, cae, bien carcomida ya está. Si yo la tiro por aquí, tú tiras fuerte por allá. Seguro cae, cae, cae, nos podremos liberar. Pero el abuelo ha callado, mal viento se lo llevó. Vaya a saber a qué sitio, en el portal quedé yo. Mientras pasan nuevos niños, me esmero para cantar lo que el abuelo cantaba y que aprendí de escuchar. Muy poco tiempo durará, tirando todos caerá. Seguro cae, cae, cae, bien carcomida ya está. Si yo la tiro por aquí, fuerte por allá. Seguro cae, cae, cae, nos podremos liberar. Muy poco tiempo durará, tirando todos caerá. Seguro cae, cae, cae, bien carcomida ya está. Si yo la tiro por aquí, fuerte por allá. Seguro cae, cae, cae, nos podremos liberar. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira. Quédate escuchando información de nuestra América, como siempre, por Radio La Negra. Patagonia, Neuquén. Sergio Ábalos, desaparecido en Democracia. La madrugada del 14 de junio de 2003 se produjo la desaparición forzada de Sergio Ábalos en manos de miembros de las Fuerzas de Seguridad, Ejército y Policía Neuquina. Faltando muy poco tiempo para que la causa prescribiera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva el conflicto de competencias instaurado entre la justicia provincial y la justicia federal, haciendo lugar al cambio de calificación legal propuesto por la querella a desaparición forzada de persona, instaurando un hito jurisprudencial en nuestro país, que modificó varios aspectos que eran tenidos en cuenta hasta entonces por los jueces para resolver la calificación legal en este tipo de delitos. Informe del medio Principio Esperanza. Quienes tomaron como propio la desaparición de Sergio fueron los estudiantes. En ello tengo que recalcar que desde el primer día quienes conocieron a Sergio, todos los estudiantes y las distintas universidades o centros de estudiantes tomaron esta lucha y hoy en día la siguen tomando. Aún chicos que nunca conocieron a Sergio. Autoridades de las universidades que han ido pasando, mucho que desear. En el momento en que Sergio desaparece, estaba Ana Pechen como rectora. Pedíamos que la universidad se constituya en el primer momento como querellante, cosa que no se pudo. Peleamos para que sea amigo de la causa. Cuando se va Pechen después la importancia que nosotros decíamos que era, en vez de buscar realmente la verdad de qué es lo que pasó con Sergio, estaba más preocupada en ingresar como vicegobernadora. Claro, ella fue vicegobernadora con Zapata, ¿verdad? Exactamente. Tampoco hizo nada mientras estuvo en el gobierno. Quien da el pase, en una forma de decir, fue Teresa Vega, a que se constituyera la universidad como amigo de la causa. Hay una pelea para poder poner a una abogada, donde logramos conseguir que se constituya como amigo de la causa, y junto con una abogada que venía peleándola junto con nosotros y después lamentablemente nos dejó mucho que desear también. Y nunca hizo nada, pidiéndoles respuestas, accionares. ¿Con Teresa Vega la universidad ya entra como querellante? No como querellante, sino como amigo de la causa. Como amigo de la causa. Acompaña a la querella en toda la investigación. ¿Más o menos cuánto había pasado ya de la desaparición? Y más de 5 años. 5 años. Hola, don Asunción. Hola, Mercedes. Desde familiares y amigos de Luciano Arruga, queremos mandarles un fuerte abrazo. Toda la fuerza para en el día de mañana estar recordando a Sergio una vez más. Se cumplen 17 años de la desaparición de Sergio Ábalos y nosotros y nosotras, desde familiares y amigos, queremos estar presentes recordándolo, pidiendo verdad y justicia por Sergio y pidiendo también la condena a todos los responsables materiales, políticos y judiciales de su desaparición. Basta de impunidad, verdad y justicia para Sergio. Un abrazo muy grande a todos los familiares, amigos, amigas, compañeros, compañeras de Sergio y de la familia que se han unido a esta larga lucha que ya lleva 17 años. Mi nombre es Alberto Santillán. Soy el padre de Darío Santillán, asesinado el 26 de junio del 2002. Los responsables siguen impunes todavía, como Dualde, Solá, Aníbal Fernández y tantos otros. Sé que se van a cumplir 17 años de la desaparición de Sergio Ábalos. Tengo el honor de haber conocido a su papá. Por eso en esta fecha tan importante quiero mandarles un fuerte abrazo. Saben de que estamos apoyando, saben de que queremos lo mismo que ustedes, ¿no? Así como nosotros queremos justicia por Darío, ustedes también quieren la aparición con vida de Sergio. Desde acá les mando un fuerte abrazo, un inmenso abrazo de corazón, ¿no? Y aparición con vida de Sergio Ábalos. Hola, soy Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en Córdoba capital en el año 2012. A través de este video le quiero enviar mucha fuerza, todo mi acompañamiento, mi apoyo a la familia Ábalos, al cumplirse en próximos días, más precisamente el 14 de junio, 17 años de la desaparición de Sergio Ábalos, la cual no hubiera sido posible de mantenerse tantos años, dada la complicidad e impunidad de un poder político, judicial, policial, para lograr la verdad, saber qué pasó y dónde está Sergio Ábalos. Fuerte abrazo a la familia Ábalos y Sergio Ábalos presente ahora y siempre. En esos 5 años... 5 a 7 años, pues fue en el 2011. Ana Pechen no se quiere involucrar y niega la posibilidad de que la universidad tenga un papel institucional más activo. Exactamente, lo logramos hacer, supuestamente había dejado un decreto, algo escrito, como que sí se constituía una comisión y con el abogado, y lamentablemente no fuimos informados a nadie. Ella se va del rectorado a tomar la vicegobernación. Y ahí nos enteramos de eso cuando toma el mando Teresa Vega. Seguimos peleando para que ello se constituya. El abogado que nosotros habíamos elegido ya no quiso ser parte, entonces fue quien fue parte de la querella. Ahí fue cuando 5 años fue. que recién se constituye mi papá como querellante con un apoderado legal. De ahí tuvimos otros años esperando para que la universidad pusiera a alguien como abogado, buscando otro abogado. Antes de que la causa pase a la justicia federal, contamos con la abogada, que también ayuda ahí en los argumentos para pasarla a búsqueda de a desaparición forzada. Que yo tengo una anécdota muy con la abogada. Cuando toma, ella primero iba por la pelea del poder, o que digamos el gobierno a nosotros nos indemnice como familia por la desaparición de Sergio. Claro. Yo lo que le planteaba es que nosotros buscábamos que nos acompañen al cambio de carátula, si no era desaparición forzada cambiándola del fuero, pero que sea por otra cosa. Claro. Porque nosotros entendíamos que Sergio no se había ido por su propia voluntad, sino que a Sergio lo desaparecieron, que le busquen otro nombre. Y de ahí fue una larga lucha de no lograrnos entender, hacían presentaciones o iban a ver cómo estaba la causa nada más, no nos acompañaban. Hasta que creo que la relación se termina cuando ella hace una presentación en la última... Ah, estabas hablando de la abogada. De la abogada de la universidad. Uh-huh. Ella hace una presentación en uno de los últimos allanamientos donde nos dejan afuera, el último escaneo que se hace en una casa particular, donde ella prioriza por los niños o algo y no nos deja estar, ni al abogado nuestro que teníamos en ese momento, ni a la familia ver lo que se estaba haciendo. Y ahí ya empezamos a pedir la renuncia. O sea, yo de mi parte, junto con las organizaciones que nos acompañan, que es Activar, que estuvo siempre, y los estudiantes, porque creíamos que no era conveniente estar una abogada que no estuviera a la par de la pelea de claro. La familia, ¿no? ¿Por qué pensás que la abogada tenía esa postura? Seguía el camino prácticamente de la burocracia de lo que le decían las autoridades de la universidad. O sea, te durmió la... Durmió la causa y hoy en día está sin un apoderado legal, el amigo de la causa, y no contamos con un amigo de la causa. O sea, que prácticamente la universidad está fuera de lo que está pasando con Sergio. ¿Y ustedes han tenido contacto con las autoridades después de Teresa Vega? Sí, con las otras autoridades también. Hasta el año pasado fue la última reunión que tuvimos. Donde le proponíamos que fuera Sergio Heredia el abogado de la causa, al ya haber presentado después la renuncia, la abogada de tanta insistencia presenta la renuncia, pedíamos que Sergio Heredia fuera el abogado porque era de confianza de papá y ya había visto todo lo que había hecho en la causa de Solano en Río Negro. Claro. Y bueno, ahí nos tuvieron en reunión, nos propusieron ellos otros abogados. Creo que nosotros el año pasado, al cumplirse los 16 años, habíamos anunciado que Sergio Heredia iba a ser posiblemente el abogado de la universidad, junto con otra abogada, y no se logró nada. Como dilema en el camino, reuniones o estancamiento, tratando de que esto se dilate y sigamos esperando. Y no saber realmente qué es lo que pasó con él. Y así llegamos a cuántos años ya. 17 años. No, pero en el corte que hacen cuando entra Heredia. No, unos meses, un año. Un año. La universidad está sin abogado prácticamente hace 2 años en la causa. Vamos a hacer un corte y vamos a meternos en la parte ya final para relatar qué es lo que está sucediendo hoy por hoy, ahora mismo. En el marco de estos 17 años de la desaparición de Sergio Arlo. Un desaparecido en democracia, todo lo que costó, ¿no? Ponerle la carátula de desaparición forzada. Nosotros vamos a un corte y ya seguimos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tu nombre es desaparecido. Pareces la autoridad, no demuestra interés. agentes con expedientes afianzando impunidad. La carátula se fue voluntad, es la quimera que gobierna y otra realidad que sumisa a la familia, te exige la verdad, sigue siendo testigos, intentando callar un pueblo que lucha por un nunca más. Y ahora que voy a hacer, que voy a hacer, si fuiste blanco de un genocida. Y ahora que voy a hacer, que voy a hacer, si tu nombre es desaparecido. Quédate escuchando información de nuestra América. Como siempre, por Radio La Negra. El 29 de junio de 1997, en Valle Grande, Bolivia, son hallados los restos del comandante argentino-cubano Ernesto Che Guevara y de algunos de sus compañeros. Dadas las declaraciones del general retirado Mario Vargas Salinas y las presiones internacionales que llevaron al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez a autorizar el inicio de investigaciones, un equipo de científicos cubanos encontró en Valle Grande 7 cuerpos enterrados clandestinamente en una sola fosa común e identificaron entre ellos, con apoyo del equipo argentino de antropología forense, que fue el primer grupo que llegó el 29 de noviembre de 1995, al de Ernesto Guevara y los 6 de sus hombres: Alberto Fernández Monte de Oca, Pacho, René Martínez Tamayo, Arturo, Orlando Pantoja Tamayo, Olo, Aniceto Reinaga, Aniceto, Simeón Cuba, Willy y Juan Pablo Chang, el chino. El 12 de julio de 1997, los restos fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, en el memorial de Ernesto Guevara, donde se encuentran actualmente los restos de la mayoría de los guerrilleros que le acompañaron en su expedición. Sí, hermanos, sí. Soy yo, olvidando la partida, entera el alma y herida, pero hecha piedra en el tiempo, con la tierra por vasija, donde a las raíces viejas les di vida con mi vida. Sí, hermanos, sí, soy yo. Soy yo porque la tierra no fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra y ni su sombra dejaron. Pero ustedes no olvidaron ni glorias ni desengaños, ni que pasaron 30 años para decir: soy la tierra. Sí, hermanos, sí, soy yo. Olvidando la partida, alma entera. Del suelo boliviano, en Valle Grande, la higuera, nos quedan vuelta la tierra, después de andar los caminos. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, soy yo, porque la tierra no fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra y ni su sombra dejaron. Pero ustedes no olvidaron ni glorias ni desengaños, y que pasaron 30 años para decir: soy la tierra. Para decir, soy la tierra. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, soy yo. Soy yo. Soy yo. Música y noticias. Los movimientos sociales y políticos de nuestra América. Presenta. México. Se conmemoró un nuevo encuentro para recordar la masacre de Acteal. La matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México, el 22 de diciembre de 1997. Durante dicha incursión, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano calificó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, los opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideraron como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune. Escuchemos parte de lo expresado en el encuentro. Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tierra sagrada de los mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México, 22 de junio de 2020. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanas y hermanos, hemos alcanzado la mitad del año. Agradecemos a la Madre Tierra, agradecemos a esta tierra sagrada de Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, por habernos dado vida y salud ante la pandemia por el COVID-19 y por la fuerza y sabiduría para lidiar con la impunidad. Asimismo, agradecemos a todas las mujeres y hombres quienes caminan con nosotras y nosotros en la búsqueda de una justicia verdadera y la construcción de nuestra autonomía. A 6 meses de haber transcurrido el año 2020, hemos pasado momentos difíciles, pero la naturaleza y el tiempo nos sorprenden con esperanza y alegrías. Por ejemplo, el día de antier, 20 de junio, en el marco del Día Mundial de los Refugiados, con el Grupo de Teatro de las Abejas de Acteal, organizamos una pequeña fiesta para alegrar el corazón de las y los desplazados de la comunidad Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla Los Choros, del municipio de Chenaló, Chiapas, quienes desde el año pasado fueron desplazados forzadamente de parte de partidistas y autoridades comunitarias oficialistas a causa de su resistencia a los proyectos y políticas del mal gobierno. Que sobre la tristeza y el dolor y el desplazamiento danzamos, contamos chistes, jugamos juegos tradicionales, cantamos y reímos mucho con nuestros compañeros desplazados. La pasamos muy alegre y esa alegría pensamos que no debe ser solo un día, sino hay que estar así todos los días. Que no nos gane cualquier tristeza y enfermedad causada por el desplazamiento forzado. Sabemos, no solo existen desplazados forzados en nuestra organización Las Abejas, sino que nuestros hermanos desplazados de Chalchihuitán y Aldama siguen viviendo en las montañas. Las autoridades oficiales, quienes deberían de tener voluntad política para resolver los respectivos conflictos, se hacen de la vista y así administran los problemas. Nos indigna que los desplazamientos forzados sean métodos de castigo a las minorías y organizaciones sociales que proponen nuevas ideas de resistencia al mal gobierno y de los saqueos a nuestra nación. Y lo más indignante es que los que hacen ese trabajo sucio en beneficio del mal gobierno y de sus partidos políticos y poderosos son nuestros propios hermanos a cambio de migajas y de programas asistencialistas. En nuestro largo caminar de lucha no violenta hemos visto que desde un simple malentendido hasta conflictos políticos que terminan en masacres es causa de la competencia, la intolerancia y soberbia. Estas actitudes envenenan el corazón y asfixian la razón y en consecuencia un individuo a un grupo que quiere ejercer poder sobre otro. Su recurso para resolver un conflicto es recurrir a la violencia. En cambio, una mujer o un hombre no violento, en este caso Las Abejas de Acteal, para evitar desde un pleito sencillo hasta una masacre, es fundamental e indispensable el respeto, la tolerancia, el diálogo, saber escuchar al prójimo, la razón, cuando se aplican estos valores en la resolución de un conflicto, el fruto se deriva a la justicia, la paz y la libertad. Cuando se habla con la verdad y se busca la paz verdadera, es tan sencillo resolver cualquier tipo de conflicto. Pero, tristemente, los ricos, poderosos, los caciques, los partidos políticos y el mal gobierno no saben qué es platicar con la verdad y desde el corazón. Al contrario, el gobierno de México sigue con sus políticas de saqueos en territorios de los pueblos originarios. Los ricos y poderosos siguen gozando de privilegios en época de las cuatro transformaciones y, como vemos, como van de mal en peor las políticas de allá arriba. Entonces, se reafirma que el cambio de un gobierno justo, un mundo nuevo que tanto anhelamos, solo nosotros los pueblos pobres y organizados podemos realizarlos con nuestra lucha y organización y la construcción diaria de nuestra autonomía. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aprovecha de la pandemia para imponer sus megaproyectos, viola derechos humanos a través de sus instituciones. Muestra de ello, aquí en México, la policía mata si no usas tapabocas. Te matan si lo usas, te confunden de delincuente, como sucedieron con en Sisoa, Alexander Martínez, en el estado de Oaxaca, lo mataron porque creyeron era un delincuente. B. Giovanni López fue asesinado en Jalisco porque no lleva un barbijo para protegerse del coronavirus. Como lo dijimos en el mes de marzo en nuestro comunicado, si no te mueres de COVID, te puedes morir de alguna enfermedad curable, y si no te mueres de ninguno de estos dos, el gobierno nos mata a través de su policía. Nos unimos a la denuncia y nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos de San Mateo, del Mar, del Pueblo y Cot, en el estado de Oaxaca. Miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes ayer fueron agredidos por personas encapuchadas, al parecer en complicidad con el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y el empresario e influyente Jorge Leonicio Arroyo Rodríguez. Exigimos al gobierno estatal y federal no quede impune este atentado en contra de la vida y autonomía de nuestras compañeras y compañeros de Pueblo y Cot. Otro caso, ante la emergencia del COVID-19, nos preocupan los ataques y el desprestigio de los que es objeto el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel. Recientemente culpan ser autor intelectual del fallecimiento de Verónica de Simojovel. Ante este hecho, siempre estaremos cerca física y moralmente con nuestro hermano, el padre Marcelo. Y pedimos a las autoridades competentes eviten tales difamaciones. Hermanas y hermanos, ante la descomposición total del sistema de gobierno en México, no queda otro camino el de crear nuestros propios gobiernos a través de la libre determinación y autogobierno. Porque nosotros somos pueblo mexicano, nosotras y nosotros hacemos la nación. Tal parece que en México estamos atravesando una gran tormenta y abismo, pero estamos seguros que lograremos cruzarlos. La memoria y la esperanza que emana de la sangre derramada aquí en Actial nos mantendrá firmes y de pie para lograr ese mundo nuevo y más humano que tanto deseamos para todos y todos. Con mucho cariño y respeto, con nuestro corazón engrandecido, terminamos nuestra palabra de este día, celebrando con gratitud los 75 años de la vida de nuestro tatí Raúl Vera López. Desde Acteal le enviamos nuestra palabra llena de fuerza, amor y esperanza por su entrega en la defensa de los derechos humanos de las y los más desprotegidos y oprimidos. Nuestro respeto y reconocimiento incondicional a su persona y a su moral, de la misma dimensión como lo tuvimos con nuestro atrayable Tatic Samuel. Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, seguimos caminando por la verdad y justicia a la masacre de Acteal. Atentamente, la voz de la organización de la sociedad civil de las abejas de Acteal. Anuhech, Chilitakta Akotolik, Unamelawaik, Epkutukti, Choptikusia, Lijijakela, pero cuando te quedas con tu cosa que estás con la parte de ayuda no quieres que te quedes con la. Hay una tierra olvidada al sur del país. Guerra que mata por la espalda, oh hermano. como si fuera ayer. Estoy como un loco mirando a una guerra que no puede terminar. Estoy casi loco mirando a la guerra que no puede terminar. Ven ya y une tu voz, ven ya para luchar, ven ya revolución otra vez, como si fuera. Amazonía. Las políticas del gobierno como un vector de contagio. En entrevista para Ecoavisa, la COFENAIE dio a conocer la situación actual e impacto del COVID-19 en los territorios de las nacionalidades indígenas de la región amazónica. Si hay algo que el Estado peruano ha demostrado en estos 100 días de pandemia, es que puede precarizar aún más lo ya precarizado. Sus intervenciones para frenar el COVID-19 en la Amazonía están caracterizadas por la demora, el anacronismo y la inflexibilidad. La situación de las comunidades indígenas del Oriente frente al COVID-19 parece agudizarse. De los 599 casos registrados hace casi una semana, en esta se alcanzan ya los 1.121 casos positivos y 622 sospechosos. Si bien el número de pruebas realizadas en los últimos días aumentó, el investigador Rodrigo Enríquez de la Universidad de las Américas dice que hay que tomar en cuenta también otro factor. Mientras más personas hayan en una comunidad con la infección, aumenta el riesgo de que se pueda transmitir también a quienes hasta ese momento estaban sanas. Y normalmente esto se va a ver en oleadas. Vamos a ir teniendo oleadas en donde van apareciendo casos en periodos que van entre una semana a 15 días. Desde mayo, la Universidad de las Américas ha realizado casi 2.000 pruebas de COVID en diferentes comunidades del Oriente. Una investigación que ha permitido conocer algunos riesgos. Las comunidades indígenas que viven en la región son altamente vulnerables a tener una fácil transmisión de la infección por este nuevo coronavirus. Esto se da sobre todo porque en las condiciones en las cuales viven estas comunidades, donde hay mucha cercanía entre los miembros de la familia, comparten espacios en común con muchas personas. Y señala que las comunidades cercanas a las ciudades son las que tienen más contagios. Así, los casos positivos de COVID llegan a 726 en la comunidad quichua, 190 en la nacionalidad guaraní, 102 en la shuar, 40 en la comunidad siona, 23 en la Seicopay y 22 en la Chuar, entre otras. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía dice que se ha dotado de insumos por autogestión más que por asistencia sanitaria del Estado. Durante gran parte del periodo de la pandemia, pues prácticamente las comunidades nos hemos sentido abandonados, esa es la realidad. Hay hasta ahora 33 víctimas en el contexto de la pandemia dentro de las comunidades. 23 confirmadas con COVID y 10 con los síntomas. Están varios abuelos de distintas nacionalidades que son los depositarios de todo este conocimiento ancestral y milenario, que no puede seguir siendo transmitido cuando ellos ya no están hacia las actuales y futuras generaciones. Es que uno de los temores es ese. Piden, no se olviden de ellos, no se olviden que son vulnerables, que guardan parte del patrimonio de nuestra historia. Bueno, esto quiero dedicar para el pueblo ecuatoriano, para el movimiento indígena. Como dije, tenemos que hacer los esfuerzos para construir una sociedad intercultural que no anula la participación ni del indígena, ni del blanco, ni del mestizo. Yo sueño con una sociedad bonita. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. Información desde cerca de la América de todos. Honduras. Durante la semana compartiremos la emisión de micros radiales realizados desde la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias. En esta primera entrega, Mujeres y COVID-19. Desde un enfoque ecofeminista, Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, COMPA. Les comparte las voces, pensamientos y sentires de las mujeres frente a los desafíos que presenta el COVID-19. El ecofeminismo pone la vida en el centro de las decisiones políticas y económicas. Mm. Mujeres y... ¡Coronavirus! Una cápsula de agua y vida, mujeres, derechos y ambiente. Con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, COMPA. Las cápsulas estarán disponibles a través de... Facebook. Agua y vida, mujeres, derechos y ambiente. @ Agua y vida mujeres. Radioteca. www.radioteca.net/agua y vida. En nuestra página de internet. www.aguivida.org.mx. ¿Y esto para qué es? Pues para ir diciendo las cosas por su nombre y con las palabras que usamos nosotras. Por ahora empezaremos por el bicho este que anda rondando, el corona este. Sobre todo para hablar de las estrategias que las mujeres estamos compartiendo alrededor de varios territorios para combatir el COVID-19. Y hablar de palabrejas que parece que todas y todos entendemos y que muchas veces nos damos cuenta de que no es así. Y ni hablar cuando las cosas solo se explican en español y en un español muy raro, muy que no entendemos. Ay, sí. Luego todo se vuelve bien confuso y andamos repitiendo como palabras o tratando de repetir palabras como epidemiología o corona... Súper difícil. Ajá, o coronasaurio. No, esa última no. Ah, sí. Eso del panda, ese sí, el panda, ¿no? ¿Cómo es? Que no, qué pandemia, ya lo habíamos hablado. Eso quiere decir que hay un virus como el de la gripa, pero que nos estamos enfermando todas a la vez. Ah. Pandemia no tiene que ver con cuánta gente va a morir. Uy, menos mal, que ya me estaba asustando. Sino con cuánta gente se está enfermando al mismo tiempo. Como la del 2009, del H1N1, que si nos acordamos era de influenza. De la porcina. Del cochi ese. Sí, claro, del cochi. Esa que si estornudabas en la combi, todas se bajaban. Ah, ok, ya entendí. ¿Pero qué es el SARS? A ver, vamos por partes. El SARS, ese SARS no es una tienda de ropa grande. No. Quiere decir, por sus siglas en inglés, síndrome respiratorio agudo grave. Y es provocado por un virus. Un virus es un agente infeccioso. Acá es donde nos ponemos más serias, pues. Sí, para que yo lo entienda. Es de la familia de los coronavirus. El COVID-19, hay un COVID-18, un COVID-17. Ah, ¿como hermanitos y hermanitas o primos o cómo es? Sí, y que son chiquititos, diminutos. Alrededor de él tienen como una especie de coronitas. Es decir, son una bolita, si nos lo imaginamos en nuestra cabeza, con unos piquitos que parecen coronitas. Y esas coronitas sirven para que se adhieran a las superficies. Uh-huh. Ok, entonces, el corona este ya estaba de antes. Ya si no entiendo nada, entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto revuelo por todos lados? Pues justo este, no tan amiguito nuestro, viene a mostrar, es esto de la pandemia. Es que anda por todos lados y es como si nos enfermáramos, pero en el mundo todos a la vez. Y pues como sabemos, no hay servicios de salud suficientes para cuidarnos y muchas personas morirían. Ay, no, que no se muera nadie más, por favor. Y ya sabemos que regularmente somos las poblaciones más empobrecidas las que sufrimos de peor manera estas consecuencias. Ah, lo de las coronitas esas es con lo que se pega. Por eso de quedarnos en casa, para que el virus no vaya viajando con nosotras de un lado a otro. Ah, ahora sí que sí. Y por eso también lo de lavarnos las manos cada 20 minutos, lo de toser cubriéndose el codo, que yo ya lo hacía, por cierto, y lo de la tal Susana esta, ¿no? Claro, la Susana a distancia esa. Claro, quedarnos en casa mientras se puede. Evitar la interacción para evitar el contagio. Sabemos que muchas compañeras tienen que salir a trabajar para ganarse sustento diario. En realidad, lo que está pasando también es que vemos que muchos sistemas de salud están desmantelados, no solo en México, sino en varios países alrededor del mundo, y nos damos cuenta que a los gobiernos poco les está interesando la salud de sus habitantes. ¡Ladrones! y que en algunos países hacen esfuerzos con lo que tienen y con lo que pueden. Pero de eso hablaremos después. Va, pero ahorita estoy pensando, tanto lavarse las manos, pero hay gente que no tiene tanta agua, ¿no? Exacto, el tema del lavado de manos también es otro gran problema, pues muchas comunidades no tenemos acceso al agua. Si de por sí, cuando toca ir por el agua, ¿a quién nos toca? Pues a los niños, las mujeres, y luego está bien lejos, donde está la bendita agua, ¿no? Sí, mientras la Coca-Cola saca un montón de agua del Valle de Jovel todos los días, además de que el refresco está asociado a enfermarte de diabetes, y las personas hipertensas y diabéticas son las más propensas a sufrir este coronavicho. ¡Ay, está muy fiero! ¡Claro! Está fierísimo, porque además estamos viendo ahora que el trabajo que las mujeres de por sí hacen de cuidado en sus casas es, aparte de que no está para nada valorado, pues se incrementa para cuidar al abuelo, para cuidar al niño enfermo, y todos estos trabajos ahora, hasta de maestras, porque de todo hay que hacerla, pues están sosteniendo muchas comunidades y muchos territorios. Y luego está esto de los chismes, porque es que... ¡Ay, no! Pues está corriendo mucha información de mala fe. Eso lo sabemos, sobre todo en el WhatsApp. Las y los que podamos tratar de compartir información de buena fe, porque no se vale generar más desinformación en un ambiente tan caótico y no andar reproduciendo cosas como que si tomas aceite de hígado del hombre lobo de Coita, ya no te va a dar coronavirus. No, pues no, esos chismes. Así que mejor, como dice, estarnos informando y enteradas. Pues sí. Eso lo seguimos platicando. Nos vemos en la siguiente. Una cosa le voy a decir. Que no nos vemos. Que nos escuchamos en la siguiente cápsula. Mujeres y... ¡Coronavirus! Una cápsula de Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, COMPA. Las cápsulas estarán disponibles a través de... Facebook. Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente, @ Agua y Vida Mujeres. Radioteca. www.radioteca.net/Agua y Vida. En nuestra página de internet. www.aguivida.org.mx. Señores, estás escuchando música y noticias. Ni rengo ni manco. La mirada franca. Una pinta blanca. Bien lustrosa el anca. Tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte. Y ahí está el cebollatí como un espejo de lindo, y el lucero está temblando sobre las aguas del río. Mañanita, no te apures, el silencio está quieto. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. El verde oscuro del junco de Juan Grande anda en lo suyo, pensativo y cabizbajo. La noche se hizo la ciega, pero ha sentido remando, y el río como un gran padre las soledades velando. Mañanita, no te apures, el silencio está quietito. Y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Paraguay. Seis campesinos paraguayos siguen presos sin haber cometido ningún delito. Esto nos demuestra que en Paraguay no existe la justicia. Tenemos que cambiar esta injusta realidad. Debemos exigir la libertad de los seis campesinos, nos decía Albert Barrett, artista y luchador internacionalista por los derechos humanos, víctima de la dictadura paraguaya y argentina, que hoy hubiera cumplido 86 años. De que hace más de 11 años seis campesinos paraguayos estén encarcelados en Asunción sin haber cometido ningún delito demuestra que en el Paraguay no existe la justicia. La oligarquía persigue a los campesinos, los asesinan, los manda a encarcelar como ahora. Y hay que cambiar esta injusta realidad. Debemos exigir la libertad de los seis campesinos encarcelados. Hasta la victoria siempre. Yo soy Alberto Barret, miembro de la Comisión de Solidaridad con los seis campesinos paraguayos. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra Música y Noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Todo sobre el libro que Trump quiso prohibir. El ex consejero de seguridad de Trump, John Bolton, escribió un libro sobre su etapa en la Casa Blanca que el presidente estadounidense intentó impedir que se publicara. ¿Qué dice? Informe de Ahí Les Va. Les juro que nunca, nunca, jamás imaginé que alguna vez A. me leería un libro escrito por John Bolton, B. lo confesaría en público y C. le dedicaría un video a su contenido. Pero resulta que para quien le apasione la geopolítica y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, como yo, y apuesto que ustedes también, la tentación es grande. Si la política exterior estadounidense se basa en la estrategia de la zanahoria y el garrote, Bolton es más partidario de una versión ligeramente modificada, la del garrote y el garrote. Es probable que no haya pasado por la Casa Blanca nadie con más apego por buscar cambios de régimen en otros países que él. Y no es que pasó pocas veces por ahí, ¿eh? La última como consejero de Seguridad Nacional de Trump, aunque terminaron peleados. De hecho, el presidente estadounidense trató de prohibir la publicación del libro y denunció dos cosas. Una, que el ejemplar contiene puras mentiras, y dos, que revela secretos de Estado. Como ambas cosas no pueden ser completamente ciertas a la vez sin violar las leyes de la lógica, y a John Bolton le sobra fama de cínico, manipulador y traicionero, incluso entre sus partidarios, no queda más remedio que deducir que en el libro no solo hay mentiras ni solo verdades, sino un poco de cada una. La dificultad y la gracia está en deducir dónde. Por supuesto, algunas de las partes más jugosas del libro tratan sobre Venezuela. Según Bolton, desde el inicio Trump se mostró indeciso respecto a Juan Guaidó y sus posibilidades de éxito. Vaya, qué perspicaz, ¿cómo se daría cuenta? El presidente comparó al diputado venezolano con Beto O'Rourke, un político estadounidense del Partido Demócrata, por su aspecto físico aniñado, según las propias palabras de Trump, quien además tildó a Guaidó de débil. Y no es que las dudas de Trump respecto a Guaidó tardaran mucho en despertar. Al contrario, a las pocas horas de la autojuramentación, Trump le dijo a Bolton: «No me gusta dónde estamos». Entiéndase bien, a las pocas horas. Eso es lo que yo llamo un comienzo prometedor. Y vaya si le quedaban decepciones por delante, además. Un mes después, apenas, el presidente confesó a Bolton que Guaidó no tiene lo que hay que tener. Frase que da lugar a múltiples interpretaciones sobre las cuales no vamos a elucubrar aquí, pero que muy elogiosa no parece. Seguramente con el ánimo perverso de avivar esas dudas, en una llamada con el presidente ruso para analizar la situación en Venezuela, Putin habría comparado a Guaidó con Hillary Clinton. ¡Ouch! ¡Qué golpe bajo para Trump! Estos rusos siempre recurriendo a la manipulación emocional. Trump, siempre según Bolton, se habría mostrado impresionado por lo bien parecidos y presentados que lucían los generales y alto mando militar venezolano, como si en su mente esperara una versión zarrapastrosa y decadente de los malos de una película de propaganda de los años 50. A pesar de sus más que lógicas dudas sobre la estrategia y sobre todo respecto a quienes la encabezaban por el lado venezolano, el presidente habría dicho que esperaba que Guaidó fuera extremadamente leal a la Casa Blanca y a nadie más, ya que de todas formas Venezuela ya era parte de Estados Unidos y que sería cool invadirla. Lo que resultaría ridículo y risible en boca de cualquier persona, pero que expresado por el presidente del país más poderoso del mundo, además de ridículo y risible, da escalofríos. En su libro, Bolton califica a la UEA como una de las organizaciones internacionales más moribundas que existen y explicó que si Washington le aplicó un desfibrilador en lugar de unos compasivos últimos sacramentos, fue con la esperanza de que sirviera de algo para ayudar a Guaidó. De modo que el principal organismo multiestatal que apoya al líder de la oposición venezolana es, según sus propios valedores, una especie de zombi tambaleante que deambula gimiendo por el cementerio de la geopolítica. Lo que explica muchas cosas, a decir verdad. Y hablando de organismos irrelevantes, Bolton también menciona que no es que hiciera falta convencer mucho al grupo de Lima para que reconocieran a Guaidó. Un telefonazo desde la Casa Blanca y antes de que terminara de timbrar, ya estaban dispuestos a lo que hiciera falta. Así da gusto. Pero los comentarios más destacados del libro sobre la situación en Venezuela son relativos al intento de ingreso de supuesta ayuda humanitaria al país desde Colombia en febrero de 2019. Y en el fondo dicen bastante más de Bogotá que de Caracas. Bolton afirma que siempre tuvo dudas sobre la operación que Guaidó anunció eufóricamente que sí o sí sería exitosa. Tampoco apoyó que el por entonces flamante autoproclamado saliera de Venezuela para acudir al concierto en Cúcuta, no tanto porque temiera que se tomara fotos con narcotraficantes y paramilitares colombianos en el camino, tal y como efectivamente ocurrió, sino porque dejaría una sensación de desazón y abandono entre sus partidarios en el país. Las dudas de Bolton lógicamente aumentaron después de que el fracaso de la operación para ingresar al país fuera descrito como una victoria para Guaidó entre quienes la organizaron, el gobierno colombiano entre ellos. Sin duda, ese optimismo y su lejanía a la realidad de los hechos lo pusieron a dudar de la estabilidad mental de sus aliados. Y la cosa se pone especialmente preocupante cuando es John Bolton quien duda de la salud mental de los demás y no al revés. El ex asesor también comenta el incidente sobre la famosa anotación de enviar 5.000 tropas a Colombia, afirmando que fue algo que le solicitó Trump y él solo apuntó para averiguar su viabilidad. Según Bolton, unas semanas después, el por entonces canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo le regaló un paquete de ese mismo tipo de libretas para que no se le acabaran. Tan humorista el canciller, bromeando sobre el envío de tropas extranjeras a su propio país para intervenir en una nación vecina y crear un potencial enfrentamiento armado regional con miles de muertos, compatriotas suyos entre ellos, para llorar de la risa. Por cierto, tal vez como premio a su fino sentido del humor respecto a asuntos militares, Iván Duque lo pasó al Ministerio de Defensa pocos meses después. Y para cerrar el capítulo Colombia, fiel a sí mismo, Bolton se lamentó de que cuando se diseñó la operación, ni Colombia ni el equipo de Guaidó tuvieron un plan B. Nota, en la mente de John Bolton, plan B suele significar plan bélico. En particular, deploró las pocas ganas y preparación de los militares colombianos para entrar en un conflicto convencional después de décadas de guerra interna. 50 años a plomo y justo vienen a cansarse ahora. ¡Qué mala suerte! Como era de esperar, Bolton subraya en su obra la importancia de aprovechar el impulso de las sanciones y presión contra Venezuela para, ya que están, aplicarlas también contra Cuba y Nicaragua en una especie de oferta de 3 por el precio de 1. Llame ya, que tampoco llegó a nada, vistos los resultados. Como símbolo del peso geopolítico que juegan algunas naciones en la agenda estadounidense, por ejemplo, Bolton menciona al presidente de Honduras una sola vez para comentar que se reunió con él y conversó sobre Venezuela. Y no crean que este ninguneo se debe al tamaño o peso económico de cada nación. A Brasil también solo lo incluye de pasadita para recordar cómo el ministro de Defensa brasilero le aseguró que el cambio de régimen en Venezuela era inminente, hace ya más de un año. La moraleja que extraigo de esta lectura es que, mucho más allá de si las afirmaciones que contiene sean todas estrictamente ciertas o todas estrictamente falsas, lo auténticamente fundamental, independientemente de sus probables verdades, probables medias verdades y probables mentiras, es que este libro resume a la perfección las miserias de la política exterior estadounidense. Motivo más que suficiente para que algunos desearan que nunca hubiera visto la luz. Tal y como dije al inicio, nunca creí que sería capaz de leerme un libro de John Bolton. Y me equivoqué. En lo que no me equivoco, ni me equivocaré, es en que jamás seré capaz de recomendárselo a nadie. Por eso hice el esfuerzo de leerme sus fragmentos relativos a Latinoamérica para que ustedes puedan ahorrárselo. No me lo agradezcan, es mi trabajo. Con que compartan el video, lo comenten y se suscriban al canal, me doy por más que satisfecha. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria. Que de vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuana. Que yo también quiero consumir de tu perejil. Y tú viniste amazónica como Brasil. Tú viniste a matarla como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show. Súbete la mini falda hasta la espalda. Súbete la, deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate pa' cosechar de 14 quilates. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte. Retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Puerto Rico. Un gobierno antipopular con serias denuncias de corrupción sumó ahora la enmienda al Código Civil aprobada por el Senado sin consulta pública y en medio de la pandemia. La ciudadanía salió a las calles a manifestar su descontento. Escuchemos un informe desde la misma movilización. Porque simplemente nos hemos hecho de la vista larga, o no nos importa. O no nos importa, pero dijimos basta y nos cansamos y vamos a luchar, porque es lo que nos toca, es nuestro deber es luchar. Y tenemos que salir aquí a pelear aquí, en la calle Fortaleza, cuando ustedes, ¿verdad?, pierdan el miedo, cuando ustedes pierdan el miedo y nos volvamos a unir otra vez aquí, donde sacamos a Ricardo Rosselló en el verano del 2019, pues que simplemente ahora le toca a Wanda Vázquez, el que tiene que renunciar, y que tienen que también meterle mano al Código Civil y todas las irregularidades que hay dentro de él, tras bastidores del pueblo, para que el pueblo se tenga que chupar un Código Civil en el cual no lo representa de al 100%. ¿Dónde está la prensa del país? ¿Dónde está la prensa de este país? ¿Dónde están? No existen. Entonces estamos solos, porque aquí no hay leyes tampoco. Aquí las leyes se las pasan por el forro, las cambian y hacen lo que les da la gana para ellos ahora poder vender nuestras playas, para ellos ahora poder vender nuestros recursos naturales, para ellos poder seguir haciendo lo que les da la gana en nuestra isla. Y nosotros pues nos cansamos, tenemos que decir basta ya, que no podemos seguir permitiendo a que se nos siga a nosotros quitando nuestra isla, que no podemos seguir permitiendo en que más puertorriqueños terminen largándose de nuestra isla, porque simplemente unos mediocres corruptos que no nos representan han hecho a que estas personas se tengan que ir de nuestra isla, no porque quieren, sino por necesidad. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo eso, porque incluso estas personas que están ahí paradas al frente no devengan ni un buen salario, no les pagan bien, no cogían seguro social. Ahora les dieron unos bonos, ¿para qué? Para mantenerlos como están, para mantenerlos silentes, para mantenerlos a ellos así, ¿me entiendes? Porque ellos simplemente son un instrumento del gobierno, que simplemente el gobierno lo utiliza a como ellos entiendan y como les dé la gana. Y nosotros tenemos que decir basta y cansarnos de la misma mediocridad, porque nos han dividido a nosotros por colores, cuando todos nosotros somos puertorriqueños por igual. Yo no entiendo el por qué nosotros tenemos que vernos diferentes cuando todos somos los mismos. Somos los mismos, todos. Todos somos los mismos. Y lo que nos afecta a uno, nos afecta a todos. Y cuando te quiten la playa, nos las quitan a todos por igual. ¿Me siguen? Pero así es como esta gente hace las cosas, gente. Ahora es mejor crear un tapón. Hay tiempo, gente. Si hay tiempo para hacer este tapón. Si hay tiempo para tener este tapón aquí. Y hay tiempo para la joda. Si hay tiempo para el vacilón. Si hay tiempo para la cerveza. Si hay tiempo para el vino. Si hay tiempo para el jangueo. Si hay tiempo para todo. Para usted gozar y salir de su casa y meterse aquí. Pues también debe de haber tiempo para defender nuestro país. Para defender nuestra isla. Para defender lo que te toca. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y yo que siempre ando con el megáfono, ahí lo dejé. Estoy encojonado. Bueno, no puedo gritar. Pero nada, estamos por aquí. Si hay tiempo para dar vuelta. Si hay tiempo para vacilar, y hay tiempo para compartir entre familias, y hay tiempo para todo eso, debe de haber también tiempo para uno ponerse para su país. Porque es bueno supuestamente disfrutar y salir a janguear en tu isla, pero vos próximamente no vas a tener nada. Próximamente te van a quitar tu isla de las manos y te vas a tener que mudar de aquí. Te vas a tener que largar de aquí. Te guste o no te guste, te vas a tener que ir. Y los que estamos aquí, ni tampoco somos ignorantes. No, somos personas conscientes de que entendemos que nos están robando nuestro país y de que la persona quien está allá adentro metida no nos representa a nosotros, no nos representa y que nos sigue mintiendo y tenemos que seguir viendo cómo nos siguen mintiendo en nuestra cara, ¿me entiendes? Y uno se cansa. Amados hermanos, compañeros y compañeras, ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora vamos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos que somos boricua. Ahora sí. Sigue, sí, tan bonito. Me encanta la música. Música criolla. Sigues, amados hermanos. Que viva la isla de Puerto Rico en mi corazón. Me siento bien orgulloso, amados hermanas, compañeros y compañeras, que Puerto Rico es nuestra isla y nunca se olvide de eso, ¿entiendes? Imagínate, mira esa música tan bonita. Mira para allá, música criolla, boricua. Ah, ahora tengo ganas de comerme un plato, un buen plato de arroz y habichuela. Ay, bonito, me encanta la música puertorriqueña. Me encanta. Ahora mismo estoy pensando en esa isla tan bonita. Las palmas de coco, el yunque, ay, y el mar. Y las mujeres, ay, Dios, tan bonitas que son esas aquí. Escrituras. Que el Señor bendiga eso. Ay, le doy gracias, Señor. Le doy gracias que soy puertorriqueño. Ay, sí. Thank you. Monseñor Romero, que dijo alguna vez que una ley infame no debe acatarse. Es lo que pensamos muchos frente a esa ley infame. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, en ocasión de recordar los hechos ocurridos en Stonewall, Nueva York, que tuvieron lugar en 1969. A medio siglo de esta revuelta, cuando gays, lesbianas y trans tomaron las calles levantando la bandera de la liberación sexual, el mundo atraviesa una crisis de magnitud que plantea grandes desafíos para conquistar una sociedad verdaderamente igualitaria. Recorrimos diversas voces de nuestra América reflexionando sobre la fecha. El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en conmemoración de los hechos que se conocen como la Revuelta de Stonewall. Los acontecimientos sucedieron durante las noches del 27 y 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Este espacio era conocido por ser un punto de encuentro del colectivo LGTBIQ+, donde las agresiones de las fuerzas de seguridad eran cotidianas. Esa noche, ante un intento de detenciones masivas por parte de la policía, quienes estaban por ser detenidos, alzaron sus voces e hicieron valer el orgullo de ser quienes eran, cómo vivían y con quién o quiénes compartían sus vidas. La convocatoria fue creciendo y al grito de "We shall overcome", venceremos, enfrentaron las detenciones arbitrarias y comenzaron un camino de conquistas de derechos. Ese mismo año surgió, en la Argentina, el grupo Nuestro Mundo, a partir de reuniones clandestinas de homosexuales de sectores populares. De la confluencia de esta agrupación con un conjunto de intelectuales inspirados en el gay power estadounidense, nace en 1971 el FLH, Frente de Liberación Homosexual. La creación del Frente no puede pensarse por fuera de los acontecimientos que tuvieron lugar en el país en aquellos convulsionados años, es decir, no fueron ajenos a sucesos como el Cordobazo, en tanto epicentro de una serie de revueltas populares signadas por importantes reivindicaciones sociales. En 1972, en sintonía con la creciente politización de la sociedad, se incorporaron nuevos grupos al frente, mientras que otros integrantes lo abandonaron. Así, tuvo origen una etapa caracterizada por el llamado a la acción como forma de concientización social y el objetivo de difundir sus ideas entre las mayorías. Comenzaron a editar la revista Somos, que funcionó como el órgano de difusión del Frente. En sus páginas se publicaron trabajos teóricos, literatura, poesía, solicitadas por la liberación de presos políticos y un panorama de la situación de personas y organizaciones LGTBIQ en todo el mundo. Asimismo, intentaron un acercamiento con diferentes organizaciones políticas, tanto del peronismo como de izquierda, en un contexto en el cual el triunfo de Cámpora en 1973 permitía entusiasmarse con algunas conquistas. Estos vínculos resultaron infructuosos, pero sí pudieron establecer relaciones y desarrollar trabajos conjuntos con movimientos feministas. Sin embargo, el arribo de sectores de ultraderecha al gobierno peronista, el accionar de la AAA comandada por José López Rega y demás grupos parapoliciales en todo el país, obligaron al repliegue del frente. La revista Somos daba cuenta, número a número, del terror y la persecución. En 1976, con el golpe de Estado, la revista dejó de editarse y la gran mayoría de los miembros del Frente, si aún no lo había hecho, marchan al exilio. La represión al colectivo durante el terrorismo de Estado es parte de una continuidad represiva específica, originada mucho antes, que continuó también posteriormente. Así, la normativa inconstitucional que justificó las detenciones, las razias y hasta los encarcelamientos, fueron los edictos policiales, redactados por la misma policía y aplicados desde la década del 50, justificaba la persecución en el espacio público de quienes la fuerza consideraba amorales. Los edictos originaron un circuito de detenciones en comisarías por delitos contravencionales que, en el periodo de la última dictadura militar, continuó con su funcionamiento, mas no pocas veces se superpuso con el circuito del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de los centros clandestinos de detención. Estos edictos continuaron utilizándose, incluso con mayor intensidad, durante los años siguientes, hasta que comenzaron a ser reemplazados hacia fines de los años 90. En la actualidad, la deuda más urgente es con las travestis y las personas trans, cuya expectativa de vida promedio es de 35 años. La invisibilización por parte de la sociedad a estas identidades se da tanto en la vida pública como en la vida privada. Es un reclamo común a todas las organizaciones LGBTIQ+, el pedido de un cupo laboral, como lo es también la denuncia por la violencia y el ensañamiento de las fuerzas de seguridad con estas personas. Desde el año 2016 se realiza en varias ciudades de nuestro país y en coincidencia con el aniversario de la revuelta de Stonewall, la Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios. De esta manera se resignifica la fecha desde una perspectiva local. Recordar los acontecimientos de Stonewall, recuperar la historia de la militancia LGTBIQ+, en Argentina, y reconstruir la violencia ejercida sobre este colectivo desde el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, representa un aporte necesario para el fortalecimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Cuéntenos, Nua y Marco, ¿cómo podrían ustedes describir la situación de la población trans en el Ecuador? ¿Puedes iniciar tú, Nua? Bueno, yo creo que para pensar en la situación de la población trans en Ecuador hay que también tener un pensamiento un poco histórico, ¿no? Saber qué es lo que ha ido pasando todo este tiempo, sí, también un poco cuáles han sido las victorias y los avances, pero sobre todo cuáles han sido como estas desventajas históricas, ¿no? Porque muchos de esos problemas hoy día se siguen replicando, se siguen como repitiendo y generan otros problemas enfrentándose con lo que sucede en el mundo actualmente, como por ejemplo la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, alguien me decía como la pandemia del COVID ha destapado la situación de las personas trans. No, la situación de las personas trans siempre ha sido compleja, solo que en esa complejidad y dificultad que existe, una situación como una pandemia simplemente lo hace lo más... Profundiza. Lo profundiza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Tenemos como primero una desventaja, desigualdad, exclusión histórica de muchos espacios, de muchos lugares, ¿no? El mismo el ámbito educativo, el ámbito de los medios. Yo recién vi hace unas semanas se estaba haciendo una polémica sobre la comedia, ¿no? Recién salió un documental en Netflix, Disclosure, que habla sobre personas trans en las medias. Me gustó bastante, pero yo quería como pensar eso, las medias aquí en el Ecuador, las personas trans, seguimos siendo inexistentes, ¿no? Entonces ese proceso queda por construir, ¿no? Hay un montón de espacios que han sido invisibilizados, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a la salud, y en este contexto simplemente se van agravando, ¿no? Obviamente si ha habido avances, podemos decir que ahora hay sujetos, nuevos sujetos políticos, también de clase media. En eso también yo me incluyo, ¿no? Somos sujetos que son posibles también con estos avances que se ha realizado, pero este avance no es como total y homogéneo en todos los lugares, ¿no? Es de avance en ciertos espacios, pero en otros lugares sigue habiendo esa desigualdad, ¿no? Entonces sí tenemos más sujetos políticos, tenemos otro discurso, incluso ya no se habla mucho de cuerpos equivocados, reivindicamos una diferencia, eso es algo, un cambio bastante también fuerte, pero no obstante, aún tenemos mucha desigualdad dentro del ámbito social, mucha desigualdad en el ámbito social, ¿no? O sea, tenemos una igualdad formal, en algún sentido la Constitución nos da una igualdad formal, pero en la realidad no hay un ejercicio de los derechos y ese es... Digamos, un papel que finalmente no se hace carne, digámoslo así, o sea, algo así, algo que está en papel, pero que digamos ya en la calle o en el ejercicio diario, pues como que no se refleja. Marco, ¿qué nos puedes contar tú y digamos ya centrarnos también en el trabajo que hace la patrulla legal? Bueno, les cuento como para empezar que hace poco tuvimos una labor de puente solidario con Ana Almeida. Pude constatar de primera mano la situación bastante precaria en que están las trans en este momento debido no solamente a la coyuntura, sino a sus condiciones concretas de vida. Las posibilidades de empleo son bastante escasas y en general, pero en esta coyuntura todavía más, porque aquello a lo que las trans de calle, aquellas que no tienen acceso a la educación, al empleo formal y demás por el estilo se dedican, no lo pueden ejercer debido a estas condiciones tan duras. Entonces, nosotros hemos tratado de precisamente ser solidarios y solidarias con ellos y con ellas, pero esa constatación de calle, esa constatación del día a día es dolorosa, es francamente dolorosa. Ahora, esta cuestión que puede achacarse a la coyuntura, tal como señala Núa, en realidad responde a factores estructurales, factores que tienen que ver con la marginación sistémica que la sociedad ha impuesto a personas que no es que viven en cuerpos equivocados, es que lo equivocado es el prejuicio de esas instituciones. Ahora bien, el asunto es este. No voy a entrar en los detalles que ya tocó Núa por obvias razones, pero sí voy a precisamente participarles cuál ha sido nuestra experiencia desde Patrulla Legal. Nosotros venimos trabajando como Patrulla Legal desde el año 2002. Y desde esa época hasta el momento ha habido unos avances, si bien no completos, porque la población trans todavía está marginada, está sumamente marginada y en una situación difícil, sí importantes en la medida en que el tema se ha visibilizado y hemos alcanzado algunas metas, algunos objetivos que nos hemos propuesto. En concreto, Elizabeth Vázquez ha trabajado muchísimo en este ámbito, tratando de, desde el derecho, utilizar las paradojas que se pueden producir en su seno para no solamente que haya un reconocimiento formal de los derechos de los seres humanos en general y en concreto de las personas trans, sino también para presionarlo, para generar un cambio estructural que no solamente tiene que ver con la mentalidad de las instituciones para aplicar esos derechos, sino con derribar determinados estereotipos que están recabados a nivel jurídico, como el binario masculino-femenino. No obstante, utilizar ese binario masculino-femenino le ha sido útil a Elizabeth y a otros que hemos conformado estos proyectos para precisamente torpedear esta anteojera que es la que genera esta marginación sistémica. Ahora, este trabajo de la patrulla legal se ha enfocado específicamente no solamente en hacer llegar la labor jurídica a las personas. Es decir, en lugar de que las personas acudan a nosotros, nosotros acercamos esa posibilidad a estas como para que sepan sus derechos, como para que conozcan con qué instrumentos cuentan, a fin de hacerse valer no solamente frente a la autoridad, sino también a otros actores sociales. Y con ello también hemos establecido una serie de constataciones y luchas ulteriores para, en primer lugar, poner en entredicho cómo ha funcionado la institucionalidad, cómo está funcionando, cómo funcionaría en el futuro. Y en segundo lugar, ver de qué forma concreta nosotros podemos intervenir para que no solamente se reconozcan derechos, sino que se, de alguna manera, genere un mayor reconocimiento por parte de las instituciones, no solamente jurídicas, sino también políticas, de las condiciones de vida de las personas y de que éstas deben mejorar en función de sus circunstancias concretas de existencia. No sé si hasta ahí está claro. Sí, bastante, bastante claro. Gracias, Marco. Runa, tal vez tú quisieras continuar con una pregunta. Sí, justamente hablando de esta violencia que existe ante las personas diversas de lo establecido, de las personas que se ven, que actúan, que deciden hacer cosas distintas a lo que se nos ha enseñado en la cultura. Antes hablábamos en el bloque anterior de la existencia de los crímenes de odio. y que toda la violencia que vivimos a la final vienen por odio hacia estas cuestiones diferentes a las que no estamos acostumbrados, entre comillas. Pero quisiera hablar un poco con la experiencia de la patrulla legal, con estas mujeres que viven violencia todos los días. ¿Qué casos ustedes han vivido? Porque hay alguno que está relatado en un libro que se presentó que habla un poco de la patrulla legal, y hablan de violencia y de muertes a trabajadoras sexuales. Entonces me pregunto, como desde su perspectiva, desde su trabajo, ¿cómo se ha vivido este odio sistemático? No sé si Nua quiere contestar o lo hago yo. Podemos empezar con Nua, si gustas, si gustan, y continuamos luego con Marco, para mantener, digamos, vamos manteniendo esa dinámica, como ustedes prefieran. Nua, por favor, tu micrófono. Lo siento. A mí siempre que me preguntan de violencia a personas trans, me gusta también resaltar que no solamente la violencia es el acto físico de violencia, de agresión, que si bien es algo como lo que más nos llama la atención y visualmente podría ser lo más violento, no lo sé, no es como una punta de todo un conglomerado de violencias, ¿no? Marco ya habló, por ejemplo, de un sistema, una exclusión sistemática, una marginalización sistemática, ¿no? Y eso ya nos implica un montón de tipos de violencias, ¿no? Y yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Que nos pasó con un compañero, ¿no? Que cuando una persona transmasculina que en un momento necesitó asistir a un hospital, buscaba atención médica, y debido a que se daban cuenta que era una persona trans, no le querían atender o no lo creían tan urgente, ¿no? Cuando tenía un sangrado en sus genitales, ¿no? Entonces, va nuevamente este tema, ¿no? Pensar que no es tan violento que le rechace, pero cuando realmente lo es, ¿no? O sea, no le están permitiendo acceder a un al sistema de salud, no le están permitiendo acceder a una emergencia que necesita una atención, ¿no? Entonces, en ese caso, eso también es sumamente violento, ¿no? Pero obviamente no causa el mismo amarillismo que puede ser la violencia, la sangre y los asesinatos, que es algo que también sucede. En todo caso, quisiera señalar eso porque creo que hemos visto, cuando vemos casos también, no solamente es como ver el acto en sí en ese momento de violencia, sino también todo lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hace que tal persona trans tenga que estar parada en la calle, en la noche, trabajando para llevar sustento a su hogar, para poder comer? O sea, ya desde ahí, ¿por qué esa persona está ahí? Y bueno, ya el hecho que esté ahí también le pone en una condición de vulnerabilidad que también le expone a otras formas de violencia, pero también hay que entender el todo, ¿no? Para poder hablar de la violencia sistémica a personas trans, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, no me gustaría mucho poner ejemplos de que nomás lo que se ha visto, pero yo creo que muchos de los problemas, cada vez que les escarbamos, encontramos que también están relacionados con otras cosas que tienen que ver mucho con la desigualdad social, el acceso, qué sé yo, tan solo algo tan simple como la formalidad, o mejor dicho, el sistema de salud, el sistema educativo, luego saber incluso leer y escribir, ¿no? Son cosas que incluso a veces se topan en la calle, ¿no? Entonces, eso genera unas desigualdades tremendas y te expone a una serie de dificultades que hacen tu vida que sea vulnerable a una violencia, o si no, por lo menos un sistema violento que no te da respuestas a tus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que verlo no solamente desde el acto, sino como todo lo que engloba y todo lo que lleva a esas personas a ponerse ahí. No sé si Marco de pronto pueda decir algo más. Sí, tal vez Marco, voy a tomar la palabra en el sentido de que, claro, esas condiciones estructurales se organizan de tal suerte que hay un conjunto de personas, y no es tan pequeño, que resultan o en situación de desventaja sistémica o en situación de marginación, una de dos, o incluso los dos, las dos, dependiendo de cada caso. En el caso de las mujeres es evidente. Ellas, por su condición de género, han sufrido una serie de desventajas históricas que han incluido la invisibilización y también la marginación de espacios como el político, el científico, el técnico y demás por el estilo. Esa marginación sigue a día de hoy y cumple una función Y esto creo que debería recalcarlo tantas veces cuantas sean necesarias. Cumple una función en la medida en que permite pergeñar la sociedad capitalista de tal suerte que la economía de los cuidados esté relegada a un segundo plano. Y asimismo otras economías que están estereotípicamente ligadas a la labor femenina. Y como existe este sistema sexo-género para dividir a las personas en dos, en definitiva, en masculino-femenino, este mismo sistema genera unas marginalidades determinadas y el producto de esta circunstancia, de esta condición sistémica, es que una buena cantidad de personas termina invisibilizada. Y como señala Núa, el ejercicio de sus derechos, el ejercicio efectivo de sus derechos termina condicionado. Condicionado en la medida en que afrenta la estructura misma sobre la cual está construido el sistema y el sistema en función de la condición sexogenérica. Si no eres hombre o mujer y si tus expresiones culturales no corresponden a tu sexo biológico, pues tienes unas marginalidades y son unas marginalidades que van desde precisamente no poder ejercer tus derechos hasta la obliteración física. Porque el asunto va más allá simplemente de unos ejercicios económicos, culturales o políticos concretos. En el caso del género, cuando la sociedad genera un conjunto de condiciones para definir quién eres o quién debes ser, y eso no coincide con tus ejercicios de vida, con tus afinidades concretas y con quién eres, resulta que esa sociedad te niega. Niega tu óntica, niega tu ontología, niega tu ser mismo. Y al negar tu ser mismo, hay unos ejercicios sociales que tú no los puedes realizar. Y eso se manifiesta en el último de los casos, pero no en el menos frecuente de ellos, en la obliteración física, como he dicho. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.